mi peor pesadilla. Dale tranza, quiero papilla. El puntero me cagaste, no me puse como avión. Para mí que la cortaste, raya tu genio. El puntero me cagaste, no me puse como avión. Para mí que la cortaste, raya tu genio. Pesadilla, dale, dale.